un dimarts més tornem a ser al programa Judici a la Justícia, aquí a Ràdio Bronca, al Dial Llibertari a Barcelona, al 104.5 de l'FM. També ens podeu escoltar per internet. I com cada dimarts, de 7 a 9 de la tarda, doncs us comentarem diverses coses antirepressives, anticarceràries i altres temes de política aquí al programa Judici i la Justícia. I com sempre, doncs, començarem amb la presentació d'aquesta ràdio, Ràdio Bronca, que és el 104.5 de l'FM, que ens podeu contactar amb nosaltres ja sigui via apartat de correus, que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després també tenim la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. I també tenim el telèfon, que no només és perquè pugueu contactar amb nosaltres, sinó també per qui tingui ganes de parlar en directe, de dir la seva, pues aquest telèfon és el 93 359 49 00. Dit això, doncs avui, dimarts 6 de maig, parlarem, entre altres coses, doncs, de les presons de Grècia, de nous abusos a la presó de Brieva. També mirarem aviam si podem parlar una miqueta del tema candent i calent que hi ha a Ucraïna, on s'està gestant, si no està ja en marxa, una guerra, com a mínim una guerra civil dintre d'Ucraïna, tot i que té totes les vistes de que aquesta guerra també passi a altres estats. I això, doncs, com sempre, amb bona música, i començarem, doncs, amb un àudio. Recordo que fa un parell de programes, ja que l'últim estava aquí el company, que últimament no pot vindre, i li vam deixar el programa ben bé cap a ell perquè pogués parlar tot el que l'últim any no ha pogut fer. I però sí que fa dos vam posar un àudio que era de Mujeres Encarcelades, El castigo penitenciario ayer y hoy. Vam posar una ponència que parlava de castigo, feminidad y domesticación, El castigo penitenciario de ayer. En aquest cas, pues, era a càrrec de Fernando Hernández Delgado, un historiador. Doncs avui posarem una segona part d'aquest àudio, que és Mujeres Encarcelades, El castigo penitenciario hoy. Això és un repàs de les circumstàncies que rodegen l'encarcelament femení i a la dona presa a l'actualitat al nostre sistema penitenciari. La ponència corre a càrrec d'Estíbaliz de Miguel, que és una sociòloga i treballadora social. I després d'aquest àudio, doncs, estarem ja un altre cop aquí en directe per escoltar-nos i seguir el programa amb més temes. Així que ara us deixem, doncs, amb aquest àudio de Mujeres Encarcelades, El castigo penitenciario hoy. Fins ara, salut. Just a little bit harder. No control. more, I said try. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, hoy es mañana, y mañana es ayer. Rafa no pudo más, de un barrote pendía ahorcado. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, cárcel, prisión, claustro, monasterio, campo de exterminio, foso, trena, talego, hoy es mañana, mañana es ayer. Mala comida, las venas me tajao. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, dolor, represión, humillación, vejación, rabia, impotencia, tortura y miedo. Hoy es ayer, mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Mujeres presas ocupan una posición débil en el sistema penitenciario por razón de su número. En primer lugar, pero no por la única razón, es decir, que hay un bajo índice de encarcelamiento femenino. Ya ha dado datos del Estado español, y yo voy a dar simplemente un dato, por si os interesa, también de la Comunidad Autónoma Vasca, que en 2012 había una media de 132 mujeres, ¿no? Ya se ha hablado también de lo que supone ser mujer presa, ser mujer delincuente, y cómo se rompen esas normas, no solamente escritas, sino también las normas no escritas que están flotando en el aire, pero que a veces son mucho más fuertes y mucho más eficaces que las propias normas escritas, ¿verdad? Pero bueno, yo para añadir también... traigo la reflexión de Dolores Juliano. Ella es una antropóloga también, que os recomiendo, tiene un libro sobre mujeres presas muy interesantes, en la que ella también lanza una serie de hipótesis o una teoría acerca de por qué las mujeres delinquen menos. Además, también parte de una cuestión, que es, si las mujeres son más pobres, ¿no? Que eso está, los datos lo dicen a nivel mundial, no sé si andamos por un 70-80%, en cualquier caso es una barbaridad, de mujeres, entre las personas pobres, un 70-80% son mujeres, entonces tendría que estar la cárcel llena de mujeres, ¿no? Si fuera por una cuestión económica y no incidiese en otra serie de factores ahí. Y entonces ella lo que dice es que las mujeres, siendo más pobres, buscan fórmulas para sobrevivir, ¿no? Despliegan toda una serie de estrategias que aquí también se han comentado algunas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la prostitución, pero también bueno, pues toda una serie de redes informales, también una más alta cualificación, tampoco es eso, pero luego tengamos menos oportunidades en el mercado de trabajo. O sea que todas sabemos que tenemos que conseguir más títulos, ¿no? Porque pueda pasar. Y entonces, bueno, pues ella también dice que por medio de la mayor cualificación también las mujeres intentan superar esas situaciones de pobreza. Y bueno, pues también todo ese tema de vientres de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también Dolores Juliano lo que dice es que las mujeres saben que es mucho más doloso para ellas entrar en prisión, ¿no? Por lo que decimos, lo que hemos comentado antes, es un fuerte estigma, es una separación de los hijos y de las hijas, pone un impedimento del cumplimiento de ese rol social que tiene una carga ideológica tan fuerte, y entonces, bueno, pues las mujeres intentan por todos los medios no delinquir. Entonces, bueno, para entrar en este... Yo creo que con eso está bastante claro este tema, ¿no?, de las mujeres y la transgresión en ese sentido. Y a propósito de ello, traigo la cita también de un libro sobre mujeres en las cárceles franquistas, de Lidia Falcón, una feminista muy reputada, muy importante en nuestro contexto, que escribió un libro que se titula En el infierno, mujeres en las cárceles de España. Tampoco lo recomiendo para días grises y de bajón. Relata cosas muy duras, pero también es verdad que es interesante decir cómo ella escribe ese libro a través de unas notitas que escribe en unas hojitas de papel y logra sacar de la cárcel, ¿no? Cuando luego después ella es excarcelada, reconstruye todas esas notas y escribe el libro. Con eso también decir que las estrategias son múltiples, y eso es una idea en la que voy a insistir todo este tiempo que me queda. Entonces, Lidia Falcón dice muy elocuentemente: la epopeya literaria y cinematográfica del delincuente malvado o vacilante que ha enseñado a las masas, si no a querer, desde luego a admirar al prototipo de inadaptado social, de rebelde equivocado o de perturbado sádico, pero siempre extraordinario, ese inconmensurable canto repetido en todos los idiomas al valor, a la audacia, a la temeridad, a la intrepidez, a la rebeldía y hasta a la maldad, ese no se ha escrito para las mujeres. En un escalón más bajo, más despreciable, más olvidado que el preso, está la presa. Todos conocemos y todas el caso del Lute, ¿no? O sea, o del buen delincuente, al fin y al cabo, bueno, pues también hace una proeza de esas y acabar siendo parte de la historia, ¿no? Pues también da como un cierto regustito. Pero, como podéis ver en todos esos rasgos de lo que está señalando Lidia Falcón, el delito y la proeza o la admiración relacionada con el delito tiene unos rasgos de género, de masculinidad muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. El delito está relacionado mucho con la masculinidad, y de ahí también el descoloque que produce el delito en las mujeres, ¿no? También una de las cuestiones que en la primera mesa ya yo creo que han quedado bastante claras, pero ya termino de decirlo, hablamos de un porcentaje muy bajo de mujeres presas y de un porcentaje, vamos a decir, unos índices de delito muy bajos, pero sin embargo, como dice Marcela Lagarde, también un libro que os recomiendo, que se titula Madre, esposas, monjas, putas, presas y locas, un buen plantel, hay un capítulo dedicado a las presas. Entonces, ella dice que las mujeres delinquen en menor medida de que son víctimas, ¿no? Y esto yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Pasando a hablar más en concreto de los establecimientos penitenciarios, en el Estado español hay muy pocos centros penitenciarios dedicados exclusivamente a mujeres. Concretamente está Madrid 1, en Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaira en Sevilla y Brieva en Álava, ¿no? En el resto de los casos, las mujeres se encuentran en módulos específicos de mujeres dentro de centros penitenciarios donde mayoritariamente la población es masculina, ¿no? De hecho, Elizabeth Almeda, también una de las autoras, como he dicho, que es referencia en este campo, cuando ella estudia la cárcel de Brian, si no me equivoco, ella habla de que el módulo de mujeres es una verruga dentro de lo que es el centro, ¿no? Yo creo que es una metáfora muy reveladora para hablar de cómo espacialmente eso es un anexo, ¿verdad?, pero también cómo dentro de una organización, un régimen que es androcéntrico, ¿no?, pues eso, siempre es como el disloque, ¿no? Sé que en ese momento se ha dicho también, pues eso, que a pesar de que somos el 50%, pues siempre hemos siendo las otras, ¿no? Entonces esto siempre es el eterno disloque, ¿no? En la comunidad autónoma vasca, quizás ya sabéis que hay 3 recintos de penitenciarios, ¿no? Uno en cada herrialde, y que el mayor número de mujeres presas está aquí cerquita, por cierto. Saludos, no nos van a ver, pero les mandamos unos saludos al centro penitenciario de Araba. Y luego también hay un módulo de mujeres en Martutene, ¿verdad? Curiosamente, de las mujeres autóctonas que hay en el centro penitenciario de Araba, antes cuando era centro penitenciario en Anclares de Oca también, la mayor parte de las mujeres autóctonas que había entre las mujeres presas eran de Vizcaya. Y en Vizcaya no hay módulo de mujeres. Esto es un ejemplo de cómo la organización espacial y arquitectónica y de establecimientos penitenciarios relega a las mujeres a un alejamiento, ¿verdad? Esto luego también, quizás salga a la tarde, estas dificultades se trasladan también en la asistencia o en el apoyo que las asociaciones puedan hacer en esa, a ese respecto. Ni qué decir de módulo de madres, que no hay módulo de madres, ¿no? Una mujer se queda embarazada y entonces eso ya supone un alejamiento de su lugar de origen, por definición, en el caso de Euskadi. En cuanto al régimen penitenciario, pues evidentemente hay que decir que las cosas han cambiado mucho desde el franquismo, ¿no? Pero sí es verdad que se mantienen algunos rasgos de ese tratamiento orientado más a feminizar a las mujeres que a rehabilitarlas, ¿no? Esto reconocido por trabajadores funcionarios de prisión. ¿No? Y también hay estudios, un estudio que ha salido no hace mucho sobre mujeres en las cárceles de Andalucía, pues se hablaba eso, que la oferta laboral y los cursos de formación profesional pues ofrecían actividades que reproducen los roles de género, como costura, limpieza y lavandería, ¿no? Quizás también no hacemos más que decir lo mismo, porque la realidad en muchas cosas se sigue repitiendo, ¿no? Sin olvidar que este tipo de actividades tienen una menor remuneración y mayor precariedad en el mercado laboral. Una de las cuestiones también que el sistema penitenciario obvia sistemáticamente es que las mujeres, en su gran mayoría, son las proveedoras principales del hogar, ¿no? Son unidades monomarentales, diríamos. Pero, sin embargo, las actividades que de formación y de trabajo no están encaminadas a una mayor cualificación laboral en el mercado laboral, ¿no? También es recurrente en los informes y, bueno, también Noelia Gareda de eso puede hablar mucho, porque ella ha sido investigadora en esos informes, en el proyecto Mujeres, Integración y Prisión, y trabajos que han hecho SURT en ese sentido. Pues no se prepara suficientemente a las mujeres para trabajar fuera del hogar, ¿no? Y luego hay una serie de actividades también, pues de apoyo moral y psicológico, pues esto también de, bueno, la formación de madres, por ejemplo, ¿no? O psicología de tal, ¿no? Que, bueno, yo que practico la sana crítica y sospecha de la psicología mainstream, pues me pone un poquito los pelos de punta, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver también con esa domesticación, ¿no? Esa hacer a las mujeres entrar en una serie de modelos que no solamente son de género, sino que también en muchas ocasiones son de clase, ¿eh? Si no lo digo luego, ya lo dejo dicho, ¿sí? Porque creo que es importante articular aquí toda una serie de ejes, en el que el eje de género es muy importante, pero aquí se cruza mucho más. Y con esto voy a pasar a los perfiles de las mujeres encarceladas. Ya lo ha comentado Noelia, pues que la inmensa mayoría son pobres, más de una tercera parte son mujeres extranjeras, pues una o dos de cada 10 son gitanas, muchas de ellas, más de la mitad, drogadictas o exdrogadictas. Y más allá de la descripción de esos perfiles, que yo creo que es importante, primero, a mí me gusta traer también aquí a colación a Celia Amorós, que ella dice que en el patriarcado las mujeres somos idénticas e intercambiables, no tenemos identidad, ¿verdad? Quien se define por individualidad es el varón, ¿verdad? De hecho, os voy a contar una anécdota. Yo tengo una compañera, que encima no somos ni familiares, que se apellida como yo, de Miguel, ¿no? Una compañera con la, a la que fui a un congreso, y en el hotel ella pidió una factura de su estancia allí, y en lugar de su nombre pusieron el mío. Y ella dijo que había habido un error, porque Estíbaliz era yo, y ella se llamaba de otra manera. Y el empleado del hotel le dijo que qué más daba, qué más da, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece un ejemplo muy claro de cómo el patriarcado nos define como idénticas e intercambiables. Da lo mismo A que B si al final vamos a hacer el mismo rol, ¿no? Entonces, hablar de la diversidad de las mujeres en prisión, como hablar de la diversidad entre nosotras, también rompe con toda una serie de definiciones patriarcales, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que quería señalar es cómo la cárcel es un espejo de aumento de las dinámicas sociales, pero también es un espejo. Es un espejo al que no queremos mirar. ¿Por qué? Porque nos devuelve una imagen bastante fea de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y ahora, como dice Noelia, me he puesto muy populista. Digo, no sé si te has puesto populista, porque yo igual me voy a poner un poco más. Voy a dar algún titular para que lo tuiteéis. Sí, quiero decir, si encarcelamos principalmente a las mujeres pobres y a los hombres pobres, quiere decir que en cierta medida, voy a decirlo así también, aunque no os quepa en el tuit, en cierta medida, aún somos una sociedad clasista, ¿no? Si principalmente encarcelamos a minorías culturales, en nuestro caso a las mujeres gitanas, es que aún somos una sociedad paya de pensamiento y de acción y racista, ¿no? Aunque y Cuspegui nos devuelva una imagen pues suavizada de eso, ¿no? Diciendo, bueno, en Euskadi no somos excesivamente racistas. Pero bueno, yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Evidentemente vivimos en una sociedad androcéntrica, por mucho que los discursos hayan avanzado tanto que nos llegamos a creer que los jueces ya tienen integrado en la perspectiva de género, pero vivimos en una sociedad androcéntrica y sexista, y eso se ve también en las prisiones. Y una sociedad etnocéntrica, porque encarcela pues en gran medida a mujeres extranjeras, y también yo diría que tiene un problema de hipocresía social con la cuestión de las drogas. El delito principalmente por el que están las mujeres en prisión es el delito de tráfico de drogas, ¿no? Muchas ellas son extranjeras, casi vamos a decir que casi hay una correspondencia entre las mujeres extranjeras y el delito de drogas, pero resulta, casualidad, ¿no?, que estas mujeres principalmente vienen de América Latina y de Colombia, de países productores de droga. Pero es que esa droga, ¿quién la consume? Los países occidentales, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema de hipocresía social, porque estamos encarcelando a gente que proviene de países productores de droga, trayendo droga para consumir aquí. Y si no conocéis a Roberto Saviano, yo estoy deseando ya leerme sus libros, porque ya soy súper fan de cómo ha dicho que, bueno, que los países occidentales tienen un problema de consumo de cocaína espeluznante, ¿no? Bueno, todo esto también para decir cómo la prisión, las dinámicas de la prisión y la composición sociodemográfica de las mujeres presas nos hablan mucho de nosotras, nos hablan mucho de nuestra sociedad, y yo eso es lo que suelo traer siempre de vuelta, ¿verdad? Porque es importante que estas mujeres se visibilicen, pero también es importante que nos vayamos con una reflexión para casa, con una reflexión personal y con una reflexión social, ¿no? Creo que me queda poquito tiempo, 5 minutos. Entonces, una notita nada más para decir cómo la... la vida en prisión está muy condicionada también por, evidentemente, el perfil que tengas, los resortes sociales que tengas, el nivel económico, etcétera, ¿no? He traído una cita porque me parece que, bueno, qué menos que traer un poco la voz de ellas, y porque yo voy a defender y defiendo que nosotras, las académicas, no somos mucho más listas ni tenemos mucho más que decir que ellas, lo que igual nuestra labor es traducir a nuestro mundo de frikis, ¿no?, lo que ellas saben decir tan clarito, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que os preguntaréis cómo se vive en prisión. He traído una cita de alguien que en un momento dado dijo esto, ¿no?, que puede servir para ilustrar algunas de las cosas, pero evidentemente no representa toda las situaciones, ni siquiera la situación de ella misma, porque nosotras somos diversas hasta dentro de nosotras mismas, ¿verdad? Pero me parecía... ¿dónde está? Aquí, ¿no? Le he llamado María, a esta mujer. Dice, esto es muy duro, o sea, ¿cómo es la cárcel? Muy dura. Te tienes que aguantar, tienes que morderte mucho la lengua para poderlo llevar bien, para que no te encierren en las celdas de castigo, para que no venga un puto funcionario y te pegue. Ella lo dijo así, yo lo traduje, o sea, lo transcribí de esta manera. Son muchas las que hay aquí, la gente que se mata a veces, lo veo hasta normal, la gente que se ahorca, la gente que se droga para estar todo el día en babia, para no enterarse de dónde están. Aquí todo lo solucionan con pastillas los médicos. Va, si estás nerviosa, una pastilla. Pero que no, yo lo que necesito es hablar, no necesito pastillas. Prepotente, no soy prepotente. A mí me gusta que me escuchen. Bueno, pues como veis, esta frase que le salió a ella con toda su rabia en ese momento, ¿no? Pues con esta frase tenemos ahí muchísimos elementos que analizar, ¿no? Que la cárcel es muy duro, ella menciona malos tratos de funcionarios, yo voy a decir, también esa es una pregunta habitual, si hay malos tratos o no, yo voy a decir que a mí lo que me han contado es que sí, que haya sistemáticos, no lo puedo decir, no creo que sea una práctica sistemática, pero que hay y que ocurre, ¿no? Pero también yo quiero traer aquí más cosas, ¿no? O sea, el dolor, la rabia, lo que supone también a veces evadirte de esa realidad drogándote, ¿no? Y lo que ella pone de manifiesto, que es uno de los rasgos que también se habla en los informes, sobre la excesiva medicalización de las mujeres, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con la construcción de nosotras y nuestra racionalidad, ¿no? Y nuestra, siempre estamos un poquito al borde de la locura, ¿verdad? Por las hormonas, porque somos muy fluctuantes biológicamente, ¿no? Más apegadas a nuestra biología y, bueno, pues como dice Marcela Lagarde, la racionalidad es masculina, ¿verdad? Entonces nosotras siempre somos pues, un poquito díscolas, un poquito... Si no estamos, a punto, ¿no? Entonces esto también se nota en la excesiva medicalización que reciben esas mujeres y muchas de ellas, no todas, algunas de ellas por lo menos a mí me contaron que no querían tantas pastillas, ¿no? Que lo querían... A mí esto me parece un mensaje muy potente, es que se las escuche, ¿no? Y para terminar, pues esto es lo que yo quería traer también en cuanto al tema metodológico, o sea, que cuál es el papel de las mujeres que estamos en esta posición académica de investigadoras, pues no creo que ellas no sepan contar su realidad, ¿no? Esto lo he oído en un congreso, ¿eh? que había pocos estudios sobre mujeres presas porque como eran de bajo nivel de instrucción, pues que no saben expresarse, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo que decir que se explican clara y meridianamente, ¿no? Que si no les sabemos entender, igual es que tenemos un problema nosotras, un problema que tiene mucho que ver con el contexto sociocultural y con la clase social, ¿no? Que nosotras tenemos un problema de clasismo, vamos a decir, de no entender lo que dicen en los barrios bajos, pero hablan muy clarito. Y que eso, que yo lo que creo es que la labor que tenemos las científicas y los científicos sociales es traer, vamos a decir, al mundo académico que se erige en portavoz del saber con mayúsculas, estos saberes, estas sabidurías, ¿no? Estos saberes subalternos. caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Help the poor. Help the poor. Won't you help for me? Help for me. I need help from you, baby. Need it desperately. I need you so much. I need your care. I need all the loving, baby, you can spare. Help the poor. Oh, baby, help for me. La, la, la, la, la, la. Say you will. Say you'll help me on. I can't make it no further than this world alone. Realize I need help, oh baby, help for me. You are my inspiration. You could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I couldn't ever be. La democracia necesita de tu voto para legitimar y perpetuar la autoridad. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, nuestro pasado y presente rebelde de lucha y nuestra memoria histórica nos rescata de todos aquellos luchadores resistentes que murieron y siguen muriendo en las cárceles que no someterse al dominio de la democracia autoritaria y asesina. Cárceles gobernadas por los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, IAC, que torturan en el nombre del Estado por un triste salario. Es un funcionario y es un mercenario, brazo armado del Estado. No son trabajadores, son policías y carceleros. Los presos que continúan en lucha nos acompañan en nuestros corazones hacia la destrucción de todo aquello que nos oprime, cárceles y fronteras. Los presos en lucha, los nadie, los sin nombre, nos invitan a determinar nuestras acciones solidarias y combativas en cada momento, porque en rebeldía no conoce el tiempo y el futuro es nuestro presente. Contra la democracia y por la destrucción de todo aquello que nos oprime, ni cárceles ni fronteras acabarán con la revuelta. Abajo los muros. Abajo. Pues bé, aquest és un dels comunicats que es van poder sentir aquest 1 de maig allà a l'acte que hi va haver al MACBA, a la plaça del MACBA, a la jornada del 1 de maig llibertari que hi va haver. I a nosaltres doncs, ens serveix per fer una mica d'introducció per parlar d'aquest 1 de maig que hi va haver a Barcelona, de tant pel matí com després a la manifestació anticapitalista unitària que hi va haver darrere amb diversos blocs, i després aquí els companys que van estar per allà doncs, ens explicaran una miqueta com va anar aquesta manifestació, ja que aquí vam estar fent i algun potser ens vau escoltar doncs, un especial però no vam arribar al final de la manifestació fent aquest especial, vam marxar abans que acabés la manifestació i que hi haguessin la majoria dels problemes. I bé, avui per avui el que sí que sabem és que hi va haver un mínim de 4 detinguts, si no s'han confirmat més. i diversos disturbis, com no, pues, amb aquesta brillant ajuda d'estos uniformals dels Mossos d'Esquadra, i diversos episodis que anirem comentant aquí al llarg de l'estona. Bueno, recordeu-vos que estàs escoltant Lluís a la Justícia. Espera, espera, espera, aquest micro és el que no xuta. Si pots, sí, millor. Vale, pues recordar-vos que esteu escoltant Lluís a la Justícia. Això són les zones lliures, el Radio Bronca, de Barcelona, que resisteix, que lluita, que estima la revolució. I el fet més important que estem valorant de lo que va ocorrir va ser la denúncia que dintre de la mateixa manifestació se va desenmascarar els carcellers que venien allí en plan de que són llibertaris i col·legues i amics i d'allò. Llavors, pues, dintre d'aquesta manifestació que va sortir de l'Arc de Triomf, pues, van ser desenmascarats. Els sindicats aquest que se diuen IAC, va haver un moment en què van tenir que enfrontar-se amb la veritat, i la veritat va ser, pues, que des de la gent, sí, des de la Barcelona anarquista, no? Sobretot de que la força, no? De que no estiguin als nostres espais. Jo l'1 de maig un dia que ho vaig viure amb molta intensitat, no? Amb molta, molta tensió. Perquè, bueno, esto de la unitat, esta que han hecho de mani unitària, unión sí, pero con carceleros no, ¿eh? Los anarquistas con carceleros no vamos a ningún sitio, ni con policías. O sea, que esto de la unidad y todo esto de la cartelería, bueno, también es discutible todo. Con quién se une uno o se desune. Y, bueno, yo lo viví con bastante intensidad porque... Por la mañana, que estuvo bastante bien, porque este año, el 1 de mayo por la mañana, ha sido descentralizado realmente. Se hizo lo de las chimeneas, lo de la plaza Bagdad, y para mí estaba ahí bastante interesante. Falló el tema este unitario de la tarde con sindicatos represores, porque no son movimientos libertarios. Cuando uno hace un tema libertario es porque son colectivos libertarios, no partidos políticos, etcétera. Sindicatos de carceleros, ¿no? O sea, una cosa ahí surrealista. Y bueno, y luego el tema de la mani, ¿no? El tema de la mani. Bueno, yo la verdad me quedé bastante contento y descontento. Descontento porque la mani era teledirigida por los tentáculos de los sindicatos carcelarios. Fue teledirigida y dejaron a la gente vendida en medio de entre Estación de Francia y Colón, más o menos. Casi llegando a la Yetana, pues lo que hicieron ellos es correr hacia los Mossos d'Esquadra, claro, aunque a ellos no les pegan, que son de los suyos, ideológicamente. Y bueno, desconvocaron allí, ¿no? Por el tema, bueno, pues lo que son, ¿no? Violencia y tal, ¿no? Violencia eres tú que trabajas en el Estado. Violentos sois vosotros, que sois parte del Papa Estado, ¿no? Y además con el agravante de que lo niegan, y después tú te metes en la web de internet, sí, de ellos, y que están pidiendo más cárceles, ¿no? Más dinero, más seguridad. Sí, investiga la página web, incluso tienen como 500 carceleros más ya trabajados, titulados, y le dicen al gordo este, al gran carcelero, que venga, que termine las dos nuevas cárceles ya de Cataluña, que venga. Pues con esta gente se ha convocado una mani, con esta gente. Se ha convocado una mani. Bueno, pero sí. También después la realidad muestra lo que es, que hubo un... pues un... La espontaneidad anarquista, que esto pues será imparable, la Barcelona anarquista. Porque eso es intragable, esto claro. No se puede tragar, ¿no? Los policías y carceleros, pues la verdad, en un bloque libertario, por mucho que lo diga quien sea... Sí, el gurú de turno. Pues no llega, no cuaja, no puede ser. Sí, yo, bueno, contento en esto, ¿no? Porque, bueno, bastante hay la gente espontáneamente y bueno, lo único, los cuatro detenidos, ¿no? Eso es el lado más negativo, digamos, de la mani, las cuatro detenciones. No sé ya si están todos en libertad, pienso que sí, están todos en libertad. Y bueno, y así yo es como viví el 1 de mayo, ¿no? Muy bien por la mañana, tema descentralizado, cómo se tienen que hacer los movimientos anarquistas... Sí, sí. Y bueno, ¿no? Esperemos que para otra vez no teledirija nuestras manis los carceleros, ¿no? Bueno, no, al matí, a més, el que és el MACBA, a la zona de la CNT no ho tinc tan clar perquè no tinc referències directes d'allà, no? Però el MACBA, que sí que vaig estar escoltant la retransmissió que es va estar fent mentre es passava amb l'àudio per aquí, van anar molta gent a explicar la seva, des del moviment contra les presons, que hi ha allà va posar sobre la taula, doncs, aquest tema de que hi ha sindicats que encara avui s'està fent alguna cosa amb sindicats que tenen a policies i carcellers dins del sindicat. Després, doncs, hi va haver molts altres temes com la gent dels encausats pels fets del Parlament, altres detinguts, un tema que ara començarem a sentir perquè ja s'està començant a acabar de muntar, i així, doncs, una vaga general que ens volen fer partícips, en aquest cas, doncs, és els moviments feministes, que volen fer la crida des d'allí perquè tots ens unim a una vaga general d'aquí ben poquet, suposo, i altres mogudes que van passant per Barcelona i altres zones com la Mat, etc, etc. I doncs també és interessant, no?, que en dies com aquests pues s'aprofiti per fer-se ressò de totes les lluites que hi va haver al voltant, per qui no les conegui totes, que al final sempre ens passa, no?, que és impossible que arribi a conèixer totes les mogudes que tenim al voltant. I després, amb aquest debat, que aquí ja també el vam tindre una estoneta de debat, no?, amb el tema de si realment com a col·lectius llibertaris o anarquistes ens podíem sentir còmodes amb el fet de que estaven compartint una manifestació, per molt que sigués anticapitalista, estaven compartint una manifestació amb carcellers, amb persones torturades, amb un sindicat concretament com és el de Catac i H, que no feia ni, bueno, fa un any del judici contra els carcellers del motí de Quatre Camins, contra la repressió posterior a aquell motí del 2004, i una de les denúncies que sorgia des dels col·lectius que estaven apujant a les persones preses en aquell judici era precisament aquest, que membres de Catac havien estat implicades en aquestes tortures, tot i que al final... I més, ells a la primera acusació particular, quan van carregar més de 220 anys de condemna, esto que lo escuchen todos, 220 años de condena han sido condenados los compañeros que siguen cumpliendo las condenas, más de uno de ellos en régimen FIES y dispersión por todo el Estado, que hicieron de acusación particular, que las condenas aún se están aquí pagando, y que ni olvido ni perdón, ni olvido ni perdón. I aquí, bueno, també, no?, m'agradaria afegir, perquè ells sí que ara, doncs, es defensen amb un fet de que és que ningú dels seus militants ha estat jutjat o jutjada. Cal dir que de les 9 persones que van ser jutjades, 8 carcellers i el subdirector mèdic, fàcilment és que cap d'aquestes 8 persones, ja que probablement el metge no estava sindicat a Catac, ni UGT ni comissions, era el subdirector mèdic, generalment els directors no estan en sindicats, però si no, pot ser que també estigués en un d'aquests. Depèn. Pot ser. He conegut el director. Però pot ser, i és fàcil, de que les altres 8 persones, els carcellers i carcelleres que estaven sentats a l'acusació i que van ser condemnades pels fets, per les tortures que van patir les persones preses dintre de Quatre Camins aquella nit de 2004, pot ser que ninguna d'elles estigués afiliada a Catac. Pot ser. Però bueno, aquí... Permet-me un moment, no he acabat. Però aquí, em permets un moment, sí, no he acabat. Aquesta frase que ells et diuen per intentar defensar-se està tenyida d'una falsa veritat. Pot ser que aquests 8 carcellers no estiguessin afiliats a aquest sindicat, però cal recordar que de les persones que en un principi van ser denunciades de les tantíssimes denúncies que hi va haver després d'aquell motí per les 24 persones mínim que van ser torturades, les 20 i tantes persones que van ser torturades aquella nit i de més, només s'han registrat i s'han tirat endavant un petit conjunt de denúncies. Persones que en aquell mateix moment, persones preses que en aquell mateix judici van arribar a afirmar davant de la jutgessa que reconeixia les 8 persones de darrere, també els hi van afirmar que reconeixia persones que estaven al carrer i que estaven fora apoyant aquests carcellers que també havien participat d'aquestes tortures. Més enllà, els caps polítics d'aquesta gent que es van sentar en aquell jutjat com a testimonis van afirmar i va quedar prou clar que aquella nit, a Quatre Camins, hi havia al voltant d'entre 300 i 400 carcellers i carcelleres en el pati on es van produir les tortures. Funcionarios de otras cárceles que vinieron. Funcionarios, carcellers de Quatre Camins i d'altres presons i d'altres presons de Catalunya que van anar allà a torturar. Potser les 8 persones que al final es va aconseguir que se sentessin amb a les 9 persones que es va aconseguir al final que se sentessin amb un jutjat no eren afiliades a CATAC. Però de la resta de persones que probablement s'haguessin hagut de sentar allà, n'hi havia un bon grapat. Grapat d'elles que les persones preses hi han dit en més d'un moment, i ho han denunciat en més d'un moment, que alguna de les persones que havia estat implicada en aquelles tortures no només era part del sindicat de CATAC Presons, sinó que era algun dels lliberats, algun dels representants dels treballadors. Mira, l'estratègia de mira, CATAC és el funcionariat carceller aquí que l'estrena a Catalunya és CATAC, qui lo funda. UGT entonces no tenia sindicato carcelario. Para la gente que lo tenga claro, viendo un sindicato vertical de extrema derecha, del Estado extrema, como Polluelo y toda esta gentuza, Valdivieso, etcétera. Bueno, esta gente fundan aquí el CATAC, y son mayoritarios, ¿vale? En momentos que les ha interesado, han hecho el juego con la UGT, por momentos políticos, y se traspasan a UGT, todos. Cuando el momento político interesa que en el juzgado esté UGT y quitar a CATAC, lo quitan. Ahora, resulta que el año pasado era el sindicato mayoritario UGT, y ahora vuelve a ser CATAC. ¿Por qué vuelve a ser CATAC? Porque están las elecciones, y es rollo catalanista. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que Valdivieso, Polluelo y todos estos panda de torturadores, y aquí él lo sabe, han estado principalmente en CATAC, que vuelva a ser otra vez más que UGT, tienen más afiliados, y el por qué, porque juegan al despiste, que no son, y al final despistan a la gente, y ellos son los mismos, son los tecnócratas del Estado, que el capitalismo y el sistema este de mierda, de la democracia de mierda, se mantienen mediante reformas y cambios de este tipo tecnocráticos que te pasan de un sindicato a otro y de una dirección a otra y son siempre los mismos. Esto es, disculpa, es lo que yo quería aclarar de un principio. Que no engañan a nadie. Ellos llevaron la primera acusación particular, que fue 220... Teníamos 4 acusaciones particulares. Y ahí están los documentos. La Consejería de la Generalitat, la Consellería, UGT, Comisiones Obreras y CATAC también. Teníamos 4 partes allí y cada parte atacándonos. Y bueno, cuando a ellos políticamente pues no les ha interesado un asunto, se presenta UGT. Y cuando no, se presentan ellos. Y es lo mismo que lo mismo es. Cambian el collar como perros que son. Claro, y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y no solo eso, también lo que tenemos que ver, lo que tienen que ver, es lo siguiente. Perquè ells a vegades no es parlen de torturadors, que en les presons se tortura, però això no és lo més, diguéssim, és lo que més es veu, però el sindicat aquest IA, que va tenir el rechazo de la gent libertària este 1 de maig, i a més su comportament de tota la gent que anava, pues va ser el que va ser, covard, no?, de col·laborar con los con los cuerpos represivos, porque rápidamente se van a anar allá y rápidamente van dir a on tenían que anar a pegar a los cuerpos represivos, porque ells mateixos també volen cossos repressius, perquè si tu te fixes en la seva pàgina web, la gent que lo miri, no? Les coses no ocorreixen perquè sí, que els anarquistes no són una gent que, le, que mira, ha sortit i la lluna i aquell dia estaven d'allò i setmana no. Hi ha una raó perquè la gent ha tingut aquest rechazo a aquesta gent. Més enllà de les... De, és lo següent, perquè també ells defensen no solo los carcellers, diguéssim, torturadors i que es veuen més i més fachas, sinó també aquesta tanda de reformistes carceleros que van de assistentes socials, ahora van de alternativos, és el tentáculo del Estado, no? Reforçant la presó, reforçant la presó, reforçant los cossos repressivos, reforçant la tortura, perquè ja me diràs tu com se pot mantenir una presó sense el càstig, sense la tortura, sense les... les actituds autoritàries dels que manen, no? És impossible. Tindrien que abrir-les i allí per el gust no està ningú dintre de la presó, a part d'ells, que deuen ser sàdics i mala gent, no? I van allà a fer pues, de carcellers, no? Però la gent presa allí per gust no està. Llavors, si realment allò hubiese... Ells defensen la presó. Defensen la presó. I si lo veieu en la web i si vos lo expliques aquesta política que estan demanant per això fan el rotllo ara catalanista, no? Que tot això de, al final de comptes és una puta merda, no? Pues demanen que si 8.000 800 llocs més de feina en les presons, posar més gent a la presó, fent rotllos de, a los que traguen i estan bé, pues le faran aquest rotllo que le fan, no? Que havia en Oviedo, com us diu? Sí, esto de departamentos terapéuticos, ¿vale? ¿No? Ahí... I a los que són pues, dolents, sí. Pues los van a posar on d'allò. Sí. Pues aquesta gent, pues ha trobat lo que hi ha. I lo que hi ha aquest primer de maig ha sigut ben clar. Barcelona que no tenen anarquista. Cabuda en la Barcelona anarquista. Que se vayan a la merda. ¿Vale? Que se vayan pues con los que se van a anar, porque la gente que estaba allá lo va a ver. Se van a anar con los Mossos d'Esquadra, con sus compañeros. Pues ya está. Y los de davant, que también van de bloque libertari, abans van con las señeras y van con los de allò, pues también van a anar con los que van a anar. Que lo que volen es un estat, y ya me explicarás tú cómo farán un estat sense cossos repressius. Ya me lo dirás. Llavors los anarquistas, pues de sempre, ni volem reformar l'estat, ni volem reformar les presons. Lo que volem és abolir l'estat i, per suposat, abolir les presons, ¿vale? I tot el que no sigui això, que se vayan a la merda, ¿vale? I s'han trobat per lo que hi ha. I això solo és el començament, perquè ja estem bastant farts de tota aquesta pantomina de voler fer-nos tragar el que no se pot tragar, ¿sabes? No podem tragar les tortures a les presons, no podem tragar els carcellers i no podem tragar els cossos repressius. No podem. No podem perquè estem veient el que fan. Aquesta gent, el que fan a les presons, nosaltres estem parlant a la presó, però el que fan fora, estan matant a la gent, en els hospitals, i con les medicacions. Estan robant els diners a la gent gran, tio. ¿Vale? O sigui, estan tirant a la gent fora de la feina, i ells cada vegada més rics, i els cossos repressius, què? ¿Vale? Pues tindrem que dir-los que... Bueno, lo que ha passat a Barcelona. Ara lo amaguen al TV3, lo amaguen totes les d'allò, no volen ni dir-lo ni media, ni lo volen, bueno, ni lo explicaran la directa, ni lo explicaran ningú d'allò. Però la gent que va viure, no?, de dir-los en mitjà de la manifestació, carcellers, què més li van dir? De tot. Bueno, tireu d'aquí, no?, i d'allò, i a sobre venien a fer com si fos la mani supressió, a dir-li a la gent anarquista el que tenia que fer, no? Sí, que no s'encaputxessi la gent, que no sé què... Bueno, la policia. Mira, hi ha una cosa que per mi és molt interessant. Ha sortit una notícia que resulta ara que a la presó de Lérida s'està fent los panfletos del referèndum de Catalunya. Vale. IAC. Què has llevat allí, los panfletines de tu propaganda? Més que els panfletos, concretament, sí, concretament política, el que no? Ens deia la notícia era que dintre de la presó de Ponent, dintre d'aquests mal anomenat tallers, que és un, són centres d'esclavatge de persones, doncs una de les coses que ara es dedicarien a fabricar serien les butlletes que la gent que vagi a votar el dia del referèndum, si és que es fa aquest referèndum sobre la independència o no de Catalunya, es posaran dintre d'aquestes urnes. Per tant, si són neoliberals, que sapiguem, no, que aquest independència per canviar-ho tot, com alguns ens intenten fer veure, resulta ser que ja vindrà tenyida en la pròpia en aquesta pròpia votació, ja vindrà tenyida per la suor, i no m'estranyaria, la sang de persones esclaves. Esclaves amb tot el mal sentit d'aquesta paraula. No només persones treballant, sinó persones treballant probablement en una de les pitjors condicions que hi ha avui per avui en aquest país, que és dintre de les presons. Bé, pues és això, no? Per canviar-ho tot. Sí, bueno, és el rotllo que nos explican de la democràcia, no? En democràcia se puede pedir todo. Se puede pedir que nuestros hijos crezcan malnutridos. Se pueden pedir que nuestros abuelos les quiten los dineros. Y se puede pedir que a nuestros enfermos, pues, ¿para qué los van a curar? Ya no son rentables, que se mueran, ¿vale? Se puede pedir que echen a la gente de los trabajos y no les paguen nada. Se puede pedir todo. Esto lo hacía Hitler, ¿no? Yo no sé lo que hacía Hitler, ¿sabes? Pero vaya, yo veo lo que hacen esta gente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué se piensan? ¿Que vamos a permitir que nuestros hijos crezcan malnutridos? ¿Vamos a permitir que maten a nuestra gente? ¿Vamos a permitir que roben los dineros a nuestros ancianos? ¿Vamos a permitir que no nos dejen vivir? ¿Vamos a permitir que a nuestros presos nos digan que son criminales, gente que lo único que merece son palos, castigos, que los torturen, ¿sabes? ¿De qué, hombre? ¿De qué? ¿Y a cuento de qué? ¿Os enterasteis el otro día ahí, el 1 de mayo? ¿De qué va esto? Que ya, prou, tío, ¿vale? Prou. A ver, o sea, que esto así no pot ser. Que nosotros ser anarquista no quiere decir ser idiota. No, no, todo lo contrario, ¿no? Mira, hay una cosa, ¿no? Exacto, ¿no? Que se han creído que somos idiotas, ¿no? Hoy quiero hablar, ahora me apetece esto de los microestados. De cuando el Estado central no puede abarcar con todas las luchas de la península. Esto pasa en todos los grandes estados. Lo que hace el Estado es generar microestados, porque aquí en la península ibérica el Estado, el gran problema que tenía era norte, ¿no? Parte norte. Entonces el Estado llegaba a convenios con la burguesía de tanto vasca como catalana, etcétera, y se le conceden policía, se le concede, porque no se le concede más que eso, no se le concede nada más que eso. El tema represivo. ¿Y por qué concede eso? Pues por una lógica. Porque el Estado no puede abarcar con tantas luchas. Y si tú tienes diferentes cuerpos de élite, etcétera, para paralizar esas luchas, llegas a convenios con las clases burguesas. Y a eso se le llaman los estados, los microestados. Antes se decía aristocracia y burguesía. El aristócrata tenía sus condados de la burguesía, de la aristocracia, ¿no? Etcétera. Pero ahora esto va de otra jugada. Esto va de estados y microestados, y de demócratas y más demócratas que los otros. Y de esto va la jugada. Pero que no se crean que nos chupamos aquí el dedo, ¿eh? Que somos tontos. De esto nada, monada, ¿eh? Haciendo las papeletas en la prisión de Lleida, ¿no? Eso es estado. Y luego es dando lecciones de libertad, sí. Y no sé qué hostias, me eso cago es en estado. En vez de hacer papeleta, lo primero que tendrían que... Sobre de allí más comida, hambre para los presos y para las presas. Bueno, y condenas menores y abrir las cárceles y bueno, otra historia, pero bueno, es lo que estamos. Recordaros que después de esto vamos a poner un tozo música. Deciros que esto es Juicio a la Justicia. Que estamos en las ondas libres de Barcelona, Radio Bronca, y que si queréis llamar, ahora os dirán el número del teléfono y la web y toda la historia que el Company Shop, pues, y después pusemos música y continuaremos. Abajo los muros con los carceleros dentro. Sí. Ah, exacto. Carcelero, que no te pase ni un gramo. Perdón. Doncs bé, com comentava, no? Pues, com hem comentat abans, si algú té ganes de trucar i entrar en aquest debat que estàvem tenint o explicar-nos qualsevol cosa, el telèfon és el 93-359-4900. Bé, per qui no pugui entendre el català, pues el 93-359-4900. Lo demás idiomas de momento lo llevamos mal. I dit això, pues, farem una pausilla, us deixarem amb un parell de cançonetes, Tortures de Flitter i Jailbreak de CDC, música anticarcelària bàsicamente, i després doncs, seguirem parlant una miqueta més, potser si ens dona temps de què tu de maig, de com va anar, i si no, doncs, canviant de tema i parlant d'altres coses, que també tenim diverses coses més aquí en el tintero. I pues això, pausilla i fins ara. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Yeah. there was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone. Been breaking the rocks from the chain gang, been breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Aquí tornem a ser el programa Judici a la Justícia després d'aquesta pausilla musical i de sa... bueno, i trucadetes i tal. Ara passarem una trucada que tenim. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Sí, volia comentar una dues sentències judicials. Digues. Una de d'un que es va barallar amb un instrumentor d'autobús. Eh? I el conductor d'autobús. Va haver unes quantes hòsties. Mm. I llavors li acusen al tio de delito de atentado a la autoridad. Sí. No, que posen com que és... Cada vegada es apeta més les calgols. Bueno, és que en aquest sentit fa ja un parell o 13 anys vam treure una llei on quasi totes les persones que treballen per l'Estat són autoritats davant de qualsevol altra persona. Llavors, si tu agradeixes a qualsevol funcionari de l'Estat, pues te van acusar d'abuso d'autoritat. Bueno, d'atacar a l'autoritat. Abús d'autoritat, en tot cas, seria no sé, que mai l'acusaran. Ah, bueno, sí, l'acusar d'ells. Pues sí, sí, així van collant. Igual que els professors també se'ls té com a autoritats, els metges se'ls té com a autoritats, etc, etc. Sí, un Estat que... Perquè té por que la gent es reboti i llavors fa... No, és que l'Estat sempre té por que la gent es reboti. Sí. Viu d'aquesta por. Sí, es reboti llavors els seus vassallos li dona eines perquè puguin llegir. No, bé, és que fa curiós, no? L'autoritat de que un bussero i un inventor... Bueno, yo es que aquí diría y autoridad de qué, un madero, un carcelero, un puto político de mierda. Sí. Ah, bueno, o el rey, que también es autoridad de qué, de qué, de nada. Es autoridad porque nosotros le permitimos que sea autoridad. Sí, bueno, como están juzgando aquella del 15M. También. Sí que, pues lo que van a hacer a un parlamento de mierda, para el mujeres. Sí, sí, no, bueno, pues que... Es... És aquesta dinàmica que té l'Estat, no? D'ell es protegeix a si mateix, no es protegeix, o sigui, això és el que també hem de començar a tindre ben clar al cap. L'Estat, el 90% de la seva energia va dirigida a defensar-se d'un enemic que en si no existeix, que se'l fa ell mateix, perquè... ell es ve i es posa on es posa dient que es posa allà perquè totes i tots estiguem a gust, però la seva feina és precisament la contrària, és que tothom estigui disgust i disfrutar ells. Per tant, al final està clar que la majoria del seu esforç va cap a una repressió per evitar que això canviï, perquè si canvia, ell perd el poder. I això és el que no suporta l'Estat en si. Aquí ara no el conta el que abans deia dels microestados, per exemple en el tema del Parlament. Sí. Pues bueno, aquí es dona aquesta situació de que la Generalitat és el que és el denunciante con su policía represiva y tal, y con el papá Estado, ahí queda toda la burguesía de acuerdo, todos para la audiencia y venga represión. Cuando aquí se está diciendo, entonces, ¿por qué trasladan de aquí, de la audiencia de aquí, a la audiencia nacional? Pues eso, Estado, microestado, represión, y esto es lo que nos va a tocar vivir. ¿Alguna cosa más? ¿No? Sí, no, ahora tengo la memoria. Yo voy a decir que eso va a pasar para 25 años, para venir a Murcia, también va a pasar algo, metéis, algo semblante. I va ser una falta, i ara ha canviat les coses del delicte, el que van fer aquests. Bueno, és que, però si tu et poses a mirar, és que depèn de qui ho faci, depèn de quin sentit. No te n'has d'anar fa 25 anys ni a Múrcia. Te'n pots anar a fa 4 o 5 o 6 anys, quan estava el suposat tripartit aquí, que en cert dia la gent de Convergència i Unió va decidir fer un acte molt semblant al que van fer el 15 de maig aquesta gent rodejant el Parlament. Sí. I no va passar res, perquè són entre ells i és el seu propi joc. I entre ells saben que no van en contra de la institució, van simplement en contra de les persones. Quan tu vas allà i saben que tu vas en contra d'aquella institució, no en contra d'una persona X o una persona UX, sí, sinó vas en contra de la institució, perquè el teu problema no va amb les persones que treballen allà dintre, sinó amb l'existència d'aquesta institució, doncs a tu anirà tota la repressió, perquè tu ets el seu enemic, l'altre és el seu aliat, i l'únic que vol és tindre el poder ell una temporadeta, i que li deixis tindre una temporadeta el poder. Aquesta gent no és enemiga de l'Estat, vol l'Estat. Qui és enemic de l'Estat és qui no vol l'Estat. Yeah. I és a qui l'Estat anirà a matar. A matar del tot. Perquè aquestes persones poden aconseguir que no hi hagi Estat, que no hi hagi poder d'un sobre un altre. Per contra, al final, qui la seva existència va a que hi hagi un nou estat, una altra forma d'estat o XX, no li són tan problema, perquè en el fons volen el mateix que volen ells, poder. Mm. Només és a veure qui es queda al poder. Mm. I veure qui té més força. No. Alguna coseta més? Sí, per acabar, pues ara el PP té una llei que les afavorir les empreses de telecomunicacions a la força posaran antenes de, com es diu, antenes de a les tolades, a les terrasses, antenes de telecomunicacions. M'entens? Bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. I foten també, no, el tema d'atenció de la Marta, em sembla que passa per la carretera de la Roca, no, per la prop de Santa Coloma, de Gramenet. Sí. Mira cómo se la han puesto ahí a todo el lumpen, anda que se la han puesto en Pedralbes, que les pase ahí el cableado. No, a los pobres obreros de Santa Coloma de Gramanet, a eso se la han colocado. Y a la entrada de hospitales quieren colocar lo que está diciendo antenas, porque el aeropuerto se ve que no, que las antenas del aeropuerto pues perjudica las telecomunicaciones, y a la entrada de hospitales, concretamente en Belviche, quieren colocar en los terraos allí antenotes de telecomunicación, con todo lo que eso lleva. Cáncer para todos los habitantes de hospitales. Cáncer y más cáncer. Y bueno, como, tal como está la sanidad, pues como ratitas de laboratorio, allí todos frititos. Venga, company, te deixem, que tenim ara un... vale, que abordar un altre tema. Vale. Venga, salut. Chao. Salut. Salud. Bueno, vamos ahora a recordar a Javier Tobajas, ¿vale? Porque nosotros no olvidamos, Javier, hermano. Asesinado en el especial de Cuatro Camins, atado en una cama de un celular, a palos. Carceleros, asesinos, torturadores. Tenía 26 años, ¿no? Sí. Pues esta jalea de mercenarios en el brazo armado del Estado acabaron con la vida de Javier Tobajas, y después aún tuvieron el descaro de decir que había sido una sobredosis. Sí, bueno, como estos dos que han aparecido ahora en no sé qué, en cárcel del sur, por Andalucía o por ahí, que no, de Tenerife. En Tenerife han muerto dos que aún no saben de qué, y dicen que es por sobredosis, supuestamente. Pues esto en homenaje a Javier Tobajas, porque nosotros no olvidamos ni perdonamos, ¿eh? Y desde las ondas libres vamos a recitar un poema porque nos duele su muerte, ¿eh? Nos duele su muerte. 26 años, Javier Tobajas. Roque Dalton también es... Este es un poema de Roque Dalton, que también fue muerto y asesinado porque el Estado... El Estado capitalista es terrorista, y el Estado comunista también es terrorista. Y los dos Estados, el comunista y el capitalista, son Estados fascistas, porque de derechas y de izquierdas son la misma mierda, ¿vale? Y ahora vendrán el 25 de mayo y os pedirán el voto, os dirán que son partidos libertarios, partidos radicales, partidos la madre que los parió a todos. Carceleros, torturadores, partidos políticos cómplices. La democracia tortura y asesina. Roque Dalton escribía cosas como estas. El arte de morir. Tómese una ametralladora. Luego de 8 años de creer en la justicia. Mátese durante las ceremonias conmemorativas del primer grito a los 14 jugadores borrachos que sin saber las reglas han hecho del país un despreciable tablero de ajedrez. Mátese al embajador norteamericano, dejándole a posteriori un jazmín en uno de los agujeros de la frente. hiérase al primero en las piernas, al señor obispo, dispérsense los pocos hijos de puta de la piel de 12 coroneles barrigudos, grítese un viva el pueblo, límpido cuando los guardias tomen puntería, recuérdese los ojos de los niños, el nombre de la única que existe, respírese hondamente y sobre todo procúrese que no caiga el arma de las manos cuando se venga al rostro velozmente. Poema de Dalton, asesinado por los burócratas mediocres y grises, comunistas, capitalistas, fascistas, demócratas, incapaces de crear nada más allá de sus cárceles. Déu-n'hi-do el poema. Molt bé, en... pots tornar a repartir. Javier Tabada. ¿Cómo era? Tobajas. Tobajas, Javier Tobajas, 26 años, muerto en la roca por... ¿Por qué? Por torturadores, psicópatas, asesinos. Y después con el descaro de pasarlo en una estadística de muerte por sobredosis, que así son estos, de la IAC y sus cómplices, los partidos políticos democráticos. Y ahora el 25 de mayo vendrán a pediros el voto. Os dirán la luna, Marte y que todos seremos felices. Mientras está montando una guerra en Ucrania. Tenemos una otra trucada. Hola, buenas tardes. Salud, compañeros. Salud. Salud. Aquí tengo un punto de libro que pone Patria, nacionalista y el seu valor. Conferencia, debate, intervención colectiva, escuela lliure. 17 de maig de 2014. 18:30 horas. Calle del Teatre 21. El número. Vilanova y la Xertú. Eso es el sindicato de CNT, AIT de Vilanova y la Xertú. Va una charla de debate que es el anunciat de la charla de debate es Patria, nacionalista y el seu valor, ¿vale? Aquí ya un parell de figuras o tres, pero con pedazario no las puedo pasar, pero está molt maca, porque por ahí es veu una alambrada, una coloma con las alas estengudas, y otras coloms que ya en front diguen vull llibertat. Y a dalt de tot, en el mig, una A con un círculo y una estrella que vol dir. Bueno, això per un costat, però la banda... Bueno, presentació de la enciclopèdic. Això és la presentació d'un llibre. Sí? Parla en català perquè l'escrit està en català. 9 del 5 del 2014, vol dir aquest divendres a les 7 de la tarda. Presentació de l'enciclopèdic. Enciclopèdic són els companys que hi ha al Passeig Sant Joan, diguéssim que tenen allí el seu local, de la revista Ateneu Enciclopèdic Popular, 1975, de la transició i el referèndum de novembre de 2014, divendres 9 de maig, 19 hores. Àrea social, Casa Cerdanya, número 261-263, Barcelona. Això és on Àrea Social és el nom del centre aquest del Casa Cerdanya, on se fa la charla i la presentació del llibre aquest. I el nom de la presentació del llibre, el llibre es diu Presentació d'un nou número de la revista enciclopèdic, número 39. Han fet els companys de l'enciclopèdic, han fet una revista especial celebrant, diguéssim, del 1975, han fet un especial, una revista. Ells solen traure 4 números a l'any, cada trimestre, però han fet una especial per celebrar o per fer aquest anunciat. Presentació d'un nou número de la revista enciclopèdic, número 39. Acompanyat per un debat amb la participació de Manel Ainsa, Marcel Lireyes, fundador de Foc, Oriol Rigola, Negres Tempestes, Josep Maria Rosselló, naturista, i Pep Casall, de Osona. Bueno, aquests són els companys que estaran en la presentació del llibre i faran, diguem, tindran un debat i després quan ells facin el seu treball, pues la gent que vaja o que anem, pues habrá un debate obert. ¿D'acord, companys? Piscolabis, daréis merienda también, y pues, chupetes, pues, y daréis también bolsas con globos para los niños, sí, como hacen los partidos políticos. todo vale. Pan, yo como estimo grasot. No sé, yo he visto ahí tablas de estos que piden el voto, sí, que dan globos, caramelos, sí, y de yo, ¿sabes? Sí, no, bocadillos. Normalmente, en aquel tipo de gente, diguésim, anarquics, y bueno, diguésim... Solo dirte una cosa, compañero. En las prisiones se está torturando, en las prisiones se está asesinando. Sí, sí. El Estado es terrorista. Hemos hablado de los microestados. Nos la suda. Mira, España como Estado es una mierda. Cataluña como Estado es otra mierda. Y entonces, nada más te decirte, para ya acabar, porque tenemos que seguir con una cosa que se nos lleva el tiempo, que muerta el Estado y viva la anarquía. Viva la anarquía, molt bé. ¿Vale? D'acord. Venga, salud. Salud, company. Venga. Nos escoltem. Igualmente. Y gracias por la información. Venga. ¿Cómo soy, tío? Bueno. Sí, porque claro, porque ¿cómo sois? ¿Y cómo soy? ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que estamos aquí en las ondas libres. Y la verdad, a mí ya me cansa todo esto de los debates de Cataluña y de España. Me cansa mol, ¿no? Porque estén por unas cosas que ya me harta. Ya es que ya ve de temps de cuando estábamos en la plaza, ve de temps de toda esta movida, viene de tiempo, ahora otra vez hay que activar todo este rollo de esta historia. El 1 de mayo nos ha enseñado como algo, pienso yo, y entonces volver a posiciones de la otra, que ya con esta gente no se puede hablar nada. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué nos van a explicar? ¿Qué se puede reformar de todo esto? Tiene que ocurrir ya un crack, ¿no? Estábamos como hablando de la situación. Teníamos la dirección de presos, teníamos lo de las cárceles, y ahora ya no lo haremos. Lo que íbamos a explicar de las cárceles y de los presos. Sí, hombre, se continúa. Ah, igual, pero que exacto, también... Si no parlem avui, parlarem el proper dia. No, i també, no, jo ahí considero, no, el tema de... de convocatòria, de xarla i tal, que si és una xarla per mi antipatriòtica i tal, pues bueno, per a mi tampoc és una cosa, tot lo contrari, perquè no, a veces també hemos de echar un poco de memòria de lo que ha pasado siempre con el nacionalismo, y que se vuelve a ocurrir siempre lo mismo y se vuelve a repetir, y se otra vez están ahora con la República Catalana. Mira, ya presentaron otra vez su partido político unitario. ¿Qué han hecho? ¿Ya te has enterado lo del partido unitario que han salido? Que es que me da igual, vale. Mira, te voy a echar de una cosa, es que me da igual, mira. Yo, fa un temps que podía anar a aquestes coses, però hemos arribat a un punt que ja no pot ser. Jo penso que estem en el punt de lo que estàvem explicant al principi, de lo que la gent el 1 de maig li va explicar a los de la IAC. Tornar a debatir, fer confraternitzar con aquesta gent és tornar a debilitar-nos perquè ells se refuercen en su història. Què vamos a debatir? Què nos van a explicar? Que los catalanes van a hacer un estado que todo será maravilloso. És mentida. Los catalanes faran un estat com los franceses, com los españoles, o sea, una a rebre a nosaltres. No, és que ells són parte del estado. Entonces, que no nos despisten, sí, de lo nostre. No, no, son... ¿Sabes? Ya que vamos a debatir, ni nos vamos a juntar, todas estas charlas ya son... Es mes de lo mismo, y es que estem yo pienso que tenemos que situarnos en el punto que nos van a situar el 1 de maig, y con esta gente pues ya nada, ya lo hemos hablado todo. Yo pienso que vamos a debatir. No está claro, hombre, que con... Mira, yo quiero leer un poema, si puedo, para en las ¿cómo se llama? En el MAPBA va a haber a un company que va a hablar sobre las presons y va a explicar lo que era el IAC y se va a desnudar, ¿vale? Entonces, abans he llegit uno del Roque Dalton y he explicat lo del Estado comunista, que es terrorista, el Estado capitalista, que es terrorista también, y el Estado democrático, ¿por qué? Que os contéis, estábamos hablando de... terrorista y belicista. Vale, pues, ¿vale? Entonces, esto es un libro de una que se llama Úrsula Le Guin, ¿no? Es porque ese compañero, cuando se va a desnudar allí en Landayó, estaba explicando lo que es la anarquía y cómo hay que ir a la anarquía. Y todo lo demás son rollos, cuentos patateros, que nos lo explique pues las negras tormentas, que nos lo explique los historiadores, que nos expliquen lo que quieran. que, ¿sabes? Porque de cuentos y de historias y de yo, pues todos saben. Y al final de cuentas, lo ¿qué demostró el compañero allí despullat? Demostró lo que es la anarquía, ¿no? Porque después pues vivim, se va a viure en Barcelona lo que se va a viure al primer de maig, i ara tornen, se ha trencat com un d'allò, i què van a fer? Una altra vegada a lligar lo que hem trencat, a ver com un d'allò, i sempre nosaltres, toda colaboración, toda con el reformismo, con esta gente, con un d'allò, és debilitar-nos. És debilitar-nos i ellos salir reforzados. Lo van veure en les últimes eleccions. És fastigós, de veritat. Jo què sé, no? Que facin el que vulguin. Igual que tenen presó, tenen psiquiatre, i si volen dir que estic boig, pues estic boig. Però bueno, esta és la Úrsula Le Guin. Este és un poema que és, va per al company que s'ha de despuchar en les Mamba, i diu així. Oh, hija anarquía, promesa infinita, desvelo infinito, yo escucho la noche, junto a la cuna profunda como la oscuridad, atiendo a la criatura que será luz, oh, irredento que buscas la libertad, negándote a ser educado, civilizado, a volverte rígido, moralista y autoritario, huyes de la jerarquía siendo anarquista, sabes que no puedes ir hacia lo que creen que es más fácil no pensar por su propia cuenta y dejarse en la jerarquía agradable y segura. De los que no quieren cambiar nada, no arriesgarse a las censuras, no intranquilizar a los que saben, dejarse gobernar siempre es más cómodo. Pero en los insumisos, en los desposeídos, la promesa se cumple. Nosotros, los anarquistas, no tenemos más que nuestra libertad. Y no podemos dar nada, excepto compartirla. No tenemos leyes, excepto la ayuda mutua. No tenemos gobierno, excepto la libre asociación. No tenemos naciones, ni presidentes, ni ministros, ni jefes, ni generales, ni patronos, ni banqueros, ni propietarios, ni salarios, ni caridad, ni policía, ni soldados, ni guerras. Tampoco tenemos otras cosas. No poseemos, compartimos. No somos prósperos, no somos ricos. Ninguno de nosotros es poderoso. Si queréis la anarquía, venid con las manos vacías. Venid solos, solos y desnudos, como vienen los recién nacidos. Venid sin ningún pasado, sin ninguna propiedad, dependiendo totalmente de los otros para vivir. No podéis tomar lo que no habéis dado. Vosotros mismos tenéis que daros. No podéis comprar la revolución. No podéis hacer la revolución. Solo podéis ser la revolución. La anarquía está en vuestro espíritu o no está en ninguna parte. La reciprocidad genuina del organismo social y el individuo se hace evidente al no pedir un compromiso a este. Solo el individuo, la persona, es capaz de elegir el cambio, la función esencial de la vida, la revolución permanente. Esa comienza en la mente pensante y su más alta graduación es lo que demostró cuando se desnudó el compañero en el MAP. ¡La anarquía! ¡La promesa infinita! ¡Muerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Destruyamos las cárceles! ¡Fuego a todas las cárceles! Pues nada, a mí me ha emocionado porque, bueno, yo ahí fui el que me desnudé. ¿Quién está? Y bueno, nada, me he agradecido y yo la verdad que viví 1 de mayo. Para mí ha sido muy bonito porque fue diferente al del año pasado. Se hizo más tema ahí centralizado realmente, esto fue un poco más descentralizado, más colectivos participaron, hubieron colectivos del tema de presos, que estuvo el tema americano, ¿no?, de Mumia y su compañero, y luego estaron las compañeras hablando también de diferentes luchas anarquistas, luego también nosotros, y la verdad que a mí yo lo viví con mucha emoción, ¿no?, y luego, bueno, en la mani de la tarde pues se vio claro el posicionamiento de quienes son unos y la Barcelona anarquista, ¿no? Que la calle es lo único, compañeros y compañeras, que no nos pueden usurpar esta gente, ¿no? No podemos, tenemos que estar. Yo, por ejemplo, el domingo, porque cuando supe que estaban convocados los sindicatos carcelarios, pues yo como expreso, la verdad, vamos, casi bobito, ¿no? Para no ir, porque es que se me puso el cuerpo, vamos, del revés, ¿no? Pero, ¿qué va? Eché cabeza fría, una buena compañera me apoyó, los compañeros, y me dijeron, no, vamos a estar allí, y que eso, que si se tienen que ir, que se vayan ellos, vamos, ¿no? Que Que no, que, porque, ¿sabes qué pasa? Que lo que quieren ellos es comerte el espacio y que tú te esto, te agobie lo que sea, ya no vayas, entonces te han comido el espacio. Pues no, que sepan los nacionalistas que nos van a tener al movimiento anarquista, de, pero de frente. Y la calle no es de nadie, ganémosla. Por las conquistas. Además, está visto y comprobado y lo estamos viendo continuamente. Con pactos o sin pactos, con debates, con no sé qué, los partidos políticos siempre terminan traicionándonos. Siempre, siempre. Creer lo contrario es una ilusión que lleva siempre a la frustración, a debilitarnos, a tener que andar lo que ya habíamos andado y hemos desandado. Entonces ya está. Y la gente que lucha, siempre estará con los anarquistas, ¿vale? Y esto es lo que hay. Y que ya es que es claro y significativo como hemos empezado el programa. ¿Dónde hacen las papeletas? Claro. Para esta mierda de Estado. En las cloacas del Estado, microscala. Es que de es mierda. Significativo. Ya no se puede hacer ni negras tempestas, ni CUPS, ni Mara de Montserrat, ni Barça, ni Pujoles, ni nada más que los parió a todos. Iros todos a la mierda con vuestro Estado, vuestras cárceles. Y todo esto, después hemos hablado del compañero con 26 años, estábamos hablando otra verdad de las cárceles, el otro día estuvimos en el CIES viendo aquello, cuando le estábamos diciendo a la gente que estaba allí, por dentro la Policía Nacional Española, por fuera los Mossos de Escuadra, y los presos ¿quiénes eran? Pues nosotros, si es que al final siempre es lo mismo. Y ahora, y entonces, ¿qué nos están explicando? Que con la democracia todo es posible, lo que es posible es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quién está la gente? Por ejemplo, si tomamos Barcelona, la provincia de Barcelona, y miramos los presos que tiene, en Hospitalet es el que más presos tiene. Y sí, Pedralbes, no. El que menos. Cero. Por no tener, no hay ni un preso de Pedralbes. No hay ni una persona de Pedralbes que esté en la cárcel. Pues entonces, ¿qué nos quieren explicar, no? Entonces, estamos ahí, ¿no? En esto, ¿no? Diga. No, que de los 10.000 presos que hay, 10.100, alrededor de 10.000, 10.100, tranquilamente unos 3.000 serán de Hospitalet. 2.500 o... Si llamas Hospitalet, por ejemplo, abarca varias cárceles, zonas de hospitalidad, incluso va por sí, zonas. Va por zonas, pero Hospitalet abarca la Modelo, Brians 2 y Quatre Camins. O sea, abarca, o sea, tiene presos. Todas las comarcas de Barcelona abarca hospital, o sea, tiene presos ahí para. Buah, tú eres del Vallès, por ejemplo, y te perteneces por destinación Quatre Camins, ya, pero de Hospitalet, eso te puede tocar ahí. Te porque... puede tocar o Brians 1, claro. Brians 2 o Quatre Camins. Sí. Bueno, y después explica lo que explicabas del IAC, que tú. ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo carceleros piden? 500, o sea, tenéis por el internet, ¿eh? Entra en su página web, al gordo este que es el nuevo aquí de justicia, el máximo represor, le piden esto, que sí. Venga, que termine ya las cárceles, que tienen preparado a todos sus trabajadores. Sí, a los que echaron alternativos, los interinos, porque ahora es esto, ¿no? UGT, CATAC, ahora alternativo y de aquí eso, ¿no? El rollo este de reformistas, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? Y piden más seguridad, pero pues para cobrar ellos más y para ellos tener más compañeros, bueno, a tener a su sobrino, a su primo, a su hermano. Y a mí y a meterlos allí a torturar y a torturar, porque no hacen otra cosa. Bueno, y sobre todo, ¿no? Que hoy día la cárcel, ¿no? Esta que ellos llaman así alternativa y todo esto, realmente ellos la regulan mediante personas, bueno, pues intelectuales, ¿no? Sobre todo hay mucha gente joven. Bueno, el nuevo movimiento este de snobs, ¿no? En las cárceles, los juristas, criminólogos, educadores, estos snobistas, académicos que tuve tal, chico bueno que es el funcionario. Sí. Pues este es el que hace posible ideológicamente que la cárcel funcione y sea legítima ideológicamente mediante la rehabilitación, la papeleta, Es que encima les dan trabajo. Ellos lo dicen así. Encima, pues este, el aparato, esto, el aparato de Katak, son los ideólogos, son los que manejan todo esto que van por detrás. Han presentado el partido este unitario y tal, pues esto es lo mismo. Hay ciertos personajillos, intelectuales, burgueses, llamados de izquierda, que ellos son quienes preparan la represión, los hombre. Los que quieren decidir, los que quieren votar y los que quieren un Estado. Y los que hacen la papeleta, por supuesto, lo hacen todo. Cuando la democracia es la impunidad de sus cuerpos represivos, que tortura, que apalean, que asesinan, convirtiéndonos en personas que solo pueden ser víctimas. Elegimos la anarquía, que es la autodefensa, que disuelve los cuerpos represivos y nos convierte en personas libres. Ahora llegan las elecciones europeas. Te prometen la luna y se les darán de partidos radicales, de partidos libertarios y demás zarandajas. Sencillamente por la anarquía no votes. Ya sabes, de derecha, de izquierdas, la misma porquería y mierda es. El círculo de violencia de la democracia, de partidos políticos y sindicatos, se hace posible al uso de diversos medios. La primera es la intimidación masiva de la gente, gracias a la represión falseada del Estado como algo inaliable y la imposición de las más duras penas ante cualquier intento de cambiarlo. El segundo es el soborno de la burocracia civil, partidos, sindicatos, ONGs y la oficialidad policial y militar por el Estado. Unos sobornos que tienen que pagar el pueblo, ahora sojuzgado y viviendo en la miseria. Una vez más, la lucha de los presos de conciencia muestra el hecho indiscutible que los partidos políticos que piden el voto y los sindicatos amarillos, verdaderas correas de transmisión de los partidos, tienen como finalidad ayuda al Estado de romper la solidaridad y la ayuda mutua entre los oprimidos. Desde el preproletariado, los presos, los precarios, inmigrantes y marginales, y de ahí que el ejemplo de los presos de conciencia y lucha en las prisiones nos lleve de nuevo a conjurarnos a los anarquistas y evitar que este catastrófico proceso de romper la solidaridad llegue a alcanzar el éxito. Lo sucedido en Barcelona este 1 de mayo es la mejor manera de explicarlo, mostrando la maña del patriotismo, el chauvinismo inherente en el sistema de naciones, la duplicidad que lleva implícito el otorgar favores a un grupo explotado sobre otro, policías y carceleros, esbirros y lacayos por medio de partidos y sindicatos del Estado, conscientes de la brutal fuerza del Estado que les respalda. Quieren imponernos su voluntad, pero eso, en vez de intimidarnos a los anarquistas, nos despierta los instintos que nos enseñan que la ley en su mayor parte es despotismo oligarquio y que no hay ley que tenga derecho a una obediencia ciega. El 1 de mayo en Barcelona nos ha dado la visión de cómo están separados los hechos de los valores y cómo esta separación es el lema de los intelectuales afines a los partidos y sindicatos, convirtiéndolos en profesionales, y del profesionalismo a la respetabilidad no hay, en realidad, más que un breve salto, sobre todo cuando el esfuerzo por llegar al profesionalismo está en parte motivado por el impulso que lleva a la respetabilidad, a un rango estatutario más elevado. La lucha de los presos de conciencia nos lleva al hecho de lo sucedido el 1 de mayo en Barcelona, impidiendo la colaboración con los profesionales y respetables de la política y el sindicalismo, y en unos valores con los hechos, uniéndolo la teoría con la práctica, es indudablemente la propaganda por los hechos. la lucha de los presos de conciencia y la conjunta de los anarquistas en Barcelona crean el hecho de un espacio-tiempo de existencia en anarquía, producido por acontecimientos desestructurados y carentes de normas, tal como el comportamiento de individuos o de multitudes. Muy bien, a mí me ha emocionado mucho, ¿no? Porque el compañero ha estado años y años en la cárcel. Para mí es muy importante que haya hecho esta... Bueno, importante, sino que me ha emocionado, ¿no? Por todo esto, ¿no? Porque no podrán, porque él ahora mismo es el reflejo que no van a poder con la anarquía. Está aquí, ¿no? Después de toda la represión y tal. Y para mí me he quedado con eso, ¿no? Estaremos, aparte del ni olvidamos ni nos perdonamos. Claro, que esto no se trata eso de intelectuales que nos enseñen a leer, ¿no? Muy bien. Y en memoria de nuestro compañero asesinado por los torturadores, atado en una cama, en un catre de hierro, esposado, que lo torturaste hasta matarlo, asesinarlo, reventándolo, Javier Tobajas. Y después los más mierda, estos los más mierda, que se llaman alternativos y que se llaman, ya no digo los facciosos, los alternativos nos darán las estadísticas de muerte en las prisiones por, ¿cómo les dicen ellos? Sobredosis, ¿no? Sí. ¿Qué? Sobredosis de palos y de palos y de palos. Bueno, recordaros que estáis aquí hoy que en Juicio a la Justicia con las ondas libres y que hoy estamos un poco así rabiosos porque estamos recordando a este compañero que tenía 26 años, muerto, puesto ahí como en estadísticas. Y la verdad, ¿no? También es un mensaje para todos los que nos escuchen. Y si son carceleros, pues que sepan que no les vamos a pasar ni una, porque las personas que están presas son nuestra gente. Y por mucho que nos digan que son criminales, asesinos, que merecen el castigo, la tortura, el confinamiento, la incomunicación, pues nosotros no nos creemos nada de eso, porque no dejan de ser nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros hijos, ¿vale? Que lo sepáis, carceleros, torturadores, asesinos, comisiones, UGT, CATAC y AC, sí. CSIF, no olvidamos ni perdonamos. Todos esos que echáis la papeleta para el voto, ¿eh? Todos esos que queréis Estado, que, ¿sabes? Como no hemos tenido bastante con España, ahora van a tener Cataluña también. Y vayáis todos a la mierda del Estado, hombre. Bueno, pues amb aquestes paraules arribem a les 9 de la nit. Per tant, al final d'aquest nou programa de Judici i la Justícia aquí a Ràdio Bronca. I per acabar, i dedicada a tota aquesta Barcelona anarquista i a aquesta gent que ens agrada tant, que hi estimem a tant, pues posarem una cançó que es diu Born of Fire. La traducció seria Nacidos del Fuego i ens escoltem ja la setmana que ve aquí a Ràdio Bronca al Judici a la Justícia. Recordar doncs, que també qui vulgui escoltar-nos en Llaunats, com dèiem abans, doncs tindreu el podcast al llarg d'aquesta setmana penjat ja a la web i la repetició aquí a la ràdio doncs, serà el dissabte de 9 a 11 del matí. Dit això, doncs, fins al dimarts que ve, salut i molta bronca i us deixem aquí amb Born of Fire. Hola, lliure.